List 13. ¿Quién le reemplazó? Who took over for him? ¿Cuándo despegó el avión? When did the plane take off? Me encontré, casualmente, con Juan el otro día. I ran into John the other day. Choqué contra un árbol. I ran into a tree. Nos hemos quedado sin gasolina. We've run out of gasoline. Se me ha acabado la paciencia. I've run out of patience. Estamos sin dinero. We're out of money. Tendrás que inventar una historia. You'll have to make up a story. Si tú no aclaras este punto, yo lo aclararé. If you don't clear up this point, I'll clear it up. Si tú no despiertas a la niña, yo la despertaré. If you don't wake up the little girl, I'll wake her up. Déjame en esta esquina. Van en coche. Let me off at this corner. Si defraudas a tu gente, me defraudarás a mí también. If you let down your people, you'll let me down too. Has omitido el punto 3. Yo lo omití también. You left out point 3. I left it out too. Salieron para Chile anoche. They left for Chile last night. Atravesaron la barrera del sonido. They broke through the sound barrier. Si no guardas tus juguetes, ¿quién los guardará? If you don't put away your toys, who will put them away? No te des por vencido. Don't give up. No des tu brazo a torcer. Don't give in. Si tú no distribuyes las notas, yo las distribuiré. If you don't give out the grades, I'll give them out. Si tú no revisas el informe, yo lo revisaré. If you don't look over the report, I'll look it over. Sé suficiente inglés para salir del paso. I know enough English to get by. Me las apañaré. I'll get by. Llegué al hotel 10 minutos tarde. I got to the hotel 10 minutes late. Si no superas la enfermedad hoy, la superarás pronto. If you don't get over the illness today, you'll get over it soon. Aléjate del humo. Get away from the smoke.